Pato Donald. Who's got the sweetest disposition? One can't guess who. Who never, never starts an argument? Who never shows a bit of temperament? Who's never wrong but always right? Who never dreams? La gran nuez. Who gets stuck with all the bad luck? No one but Donald Duck. Mantequilla de nuez de Donald. ¡Vaya, oso! ¡Sabe que la como pan caliente! ¡Se terminaron las nueces! ¡Justo cuando estaba empezando! Thank you. Thank you.